El Foro Argentino de Radios Comunitarias te da la bienvenida al Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alistarse, que ahora comienza. Buenas noches, comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abrimos esta semana con La Tribal Dance, tema parte del último disco de la banda Mister América, su nuevo trabajo llamado Transformación, con una obra doble que sirve para refundar una formación que lleva más de 30 años transformándose. Farco. Desde Rosario conocemos a la banda Contenido Neto, punk rock de gran recorrido. Celebramos los 20 años cumplidos de su primer disco Frágil, grabado en el 2002. Recomienda FM Aire Libre. Buenas amigos y amigas, soy Milton de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario, y hoy les traigo para compartir a una banda llamada Contenido Neto. Esta banda, con casi 25 años de historia en la escena del punk rock de la ciudad, nos visitó en nuestra casa y compartieron parte de su historia. Sí, arrancó el 18 de enero del 98, tiene fecha y todo. Empezó como un hobby, íbamos a ver bandas como Fan People, viste, todas esas bandas que había en esa época, de los 90, y siempre le flasheábamos de armar una banda, y bueno, hasta que un día nos decidimos y fuimos con las pocas herramientas que teníamos y arrancó como un hobby, y después empezamos haciendo cover, después apareció la primera canción, la segunda, esto, y bueno, y así arrancó hasta el día de hoy, casi 25 años ininterrumpidos. Llegó el primer recital, y en realidad cuando arrancamos nos llamamos Reciclable, y no nos convencía, queríamos buscarle otro nombre, y bueno, llegó la reunión, un día antes de la reunión que teníamos con los organizadores del recital que tocamos en Heaven and Hell, en un bar que había ahí en Zona Norte, en Gorriti y Avellaneda. Fuimos un día antes de la reunión, nos pusimos a anotar un papelito de los posibles nombres y no nos gustaba ninguno. Y cuando llegó el día de la reunión, cuando salíamos de la casa del cantante de Pablo, había una montaña de escombro y una latita de una reconocida cerveza. Y la agarré, la patía, la agarré y le digo, che, le digo, mirá, ¿contenido esto no les copa? Sí, bueno. Y fuimos a la reunión cuando me preguntaron, che, ¿y cómo se llama la banda al final? Contenido Neto, le dije, me quedo. Así que salió de una latita reconocida de cerveza. Yo ya no quiero salir a caminar, solo quiero soñar con un mundo a libertad, sin desgracia y sin maldad, y que nunca existan las guerras, y que solo reine la paz. Yo ya no quiero despertar y ver la realidad, que es muy dura de explicar. Tenemos que reaccionar y que nadie nos pueda hacer callar, porque esta es nuestra verdad. Yo ya no quiero salir a caminar, solo quiero soñar con un mundo de libertad, sin desgracia, sin maldad, y que nunca existan las guerras, y que solo reine la paz. Oh. Oh. Y escuchábamos a los amigos de Contenido Neto con el tema Ya no quiero, de su disco Frágil, del año 2002. Recordemos que esta banda, el próximo año, va a cumplir 25 años de historia aquí en Rosario, pero en estos días están celebrando los 20 años del lanzamiento de su primer disco Frágil, del año 2002. En la misma charla que tuvimos con los amigos de Contenido Neto cuando nos visitaron en nuestra casa, nos contaron también ¿cómo fue el proceso de este material en ese año? Me acordaba la energía y las ganas que actualmente siguen, pero bueno, con 20 años menos. Así que, no, la verdad que es lindo volver a tocar estas canciones y poder festejar la salida de este disco junto con la gente que lo seguía en el comienzo y con la gente que se fue sumando a los años. Yo de mi lado te puedo decir que fue una época complicada, porque el país estaba destrozado en el año 2002 y queríamos grabar el disco y no había presupuesto para nada, así que juntamos una moneda y fuimos al estudio Venus y en 18 horas nos dijeron graben el disco en estas 18 horas, el presupuesto que hay, así que lo grabamos y bueno, nos quedó el recuerdo plasmado ahí en el disco, que estamos conformes, como diría Guido, está mal pero no tan mal. Bueno gente, y así pasaba Contenido Neto Porque Suene, banda de aquí, de la ciudad de Rosario. Soy Milton, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Les mando un fuerte abrazo y espero que anden bien. Hasta luego. Yeah. Yendo para Córdoba, conocemos al artista Sophie Brown, Soul y Trap, desde las sierras, presentado por FM Comunitario El Brote y el Campito Rec Studio. Quien les habla, Maxwell Beats, músico, artista, productor. Y desde el Campito Rec les quiero compartir esta producción que hicimos junto al artista Sophie Brown. Damaging my health. and it feels like I lost you. Please let me know if that's true. I'm tired of your package. I wait too damn long on your ass, and now I'm so fucking done with that. Fuck it. I'm so fucking done with that. I'm still crazy, even though you're killing me. So I'm still flying with your words, my honey. Yeah. I'm still standing, I'm still grounded, I'm still breathing, I'm still flying, I'm still standing, I'm still grounding, and I'm still fighting for my voice to be heard, for my voice to be heard. When my voice will be heard, I'm still fighting. I'm still fighting. No nos vamos lejos, porque desde Altagracia, Córdoba, conocemos las canciones del artista neuquino Fran Lodola. Buenas a todas las radios comunitarias del país, soy Fran Lodola, músico neuquino, radicado actualmente en la ciudad de Altagracia, bajista de Hermanito Díaz y guitarrista de Suricata Key, bandas también de la ciudad. Hace 2 días salió mi nuevo disco, El Incierto Paso, un disco de funk, soul, también un poco de pop y hip hop. Pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, etc. Y bueno, espero que lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo. Un saludo a todas las radios comunitarias del país. Repito y ya no entiendo ni lo que digo. Ya soy uno más. Los que se mueren por llegar al precipicio. Respiro y dando vueltas ya me defino. Y me pongo a pelear conmigo mismo sin pensar que es un gran vicio. No hay forma de pasarla más. Los astros y el clon nace paz. Vienen conmigo. material que edité es el producto de un proceso que comenzó en el año 2020 con la emergencia de la pandemia. Ahí en el encierro tuve la posibilidad de aprender algunas herramientas digitales que me permitieron producir el disco que salió a la luz hace un par de días. Y en ese proceso también se dio que compuse casi la totalidad de las canciones, así que la pandemia, el encierro y el mirarse a uno mismo en un momento de introspección obligada son aspectos que marcan este disco de una manera así transversal, digamos. Además de esto, también al disco lo atraviesan temáticas como el movimiento, el paso del tiempo, los procesos internos y externos que vamos atravesando a medida que el tiempo va pasando. Desperté enredado. El incierto paso entre lo estático y lo transformado. Late el pecho, sangre, miedo, se abre un hueco y me fusila. Comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you. Y cerramos esta edición habiendo recorrido una vez más la música de la Argentina, de la mano de las radios comunitarias, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Ana Clara García, Seba Lino, Nacho Aguilar, quien les habla, y las radios comunitarias de Farco. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Chau.